Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. La Retaguardia. Nos vamos a San Justo, lo sacamos del cine a Pablo Pimentel, creo que estaba adentro en la proyección de la película que ya vio alguna vez, creo que en el Bafisi, en el estreno del Bafisi, pero que y que lo tiene además como uno de los protagonistas esenciales, ¿no? Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a La Retaguardia, aquí estamos con Pedro, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Pedro, bueno, bien, sí, como decís vos, salí de la sala, bien, bastante gente y realmente agradecidos porque, bueno, ustedes, los familiares y amigos, Ana Fraile, que es la directora, ha ofrecido esta función un poco para acompañarnos en este momento en que el fuego del odio destruyó toda la PDH, así que, bueno, aquí estamos, varios compañeros presenciando la segunda vez que, o la tercera que veo la película. Te estaba contando y estaba invitando a la gente a escuchar la charla que mantuviste ayer con Luis y con Rosaura, donde das los detalles de lo que ustedes saben de lo que sucedió ese día, así que vamos a obviar eso para meternos en estas cosas que, bueno, que lo que está sucediendo allí y en lo que implica los gestos solidarios, estas circunstancias de mierda muchas veces sirven también para saber quién está verdaderamente, ¿no? En los momentos y quién pone las manos y quién ayuda y me imagino que deben estar rodeados de afecto y de gestos solidarios en estos días. Sí, recién justamente cuando empezó la película presentó Ana un poco cuál era el objetivo de esta muestra. Y después habló Betty y Juan Carlos, mis compañeros, y ellos remarcaron mucho, ¿no? Y con emoción, de que de esta desgracia uno se da cuenta la cantidad de amigos y amigas, compañeros, y la solidaridad, pero impresionante, que ha venido de todos lados del país, ¿no? Y de un montón de sectores, que evidentemente, bueno, nos tiene en eso, bueno, contenidos, y surgen, ¿no? Estos gestos de solidaridad, y la verdad que emocionó mucho, y bueno, se emocionó cuando le tocó a ella y a él, y a Yeyo y a Miguel Rodríguez, presenciar las llamas que se estaban comiendo todo. Cuando llegué yo ya estaba todo destruido, pero ese momento es fuerte porque, bueno, uno ve cómo se destruye un lugar que lo que pretendemos desde nuestro nacimiento es acompañar y hacer el bien a quienes se encuentran vulnerados en su derecho. Entonces, estos gestos realmente son reparadores, son una caricia al alma, ¿no? Uh-huh. Y te da también la certeza de que si logramos realmente como organizaciones sociales populares empezar a aunar el esfuerzo, a unificar estrategias, realmente podemos empezar a doblarle la mano a este sistema perverso que es el capitalismo, que en realidad es el que genera la profunda desigualdad y tanta pobreza en el mundo, ¿no? Y en nuestra región y en nuestro país. Uh-huh. Así que sí, estos gestos son realmente lo valoramos muchísimo. Están convocando una conferencia de prensa para mañana y a una jornada de trabajo para el sábado, ¿es así? Así es. Mañana a las 11 de la mañana queremos visibilizar desde el lugar donde quedó todo destruido lo que ha pasado, las últimas novedades. Primero iremos a la fiscalía a ver qué novedad hay para poder informarla y contar un poco por qué pasa esto, por qué entendemos que pasó. Entonces ahí, sí, mañana a las 11, con todas las personas que nos puedan acompañar, esperamos, ahí en la calle, ¿no?, con sillas y mesas que nos prestan una organización como la CETEP, uh-huh, que está cerquita nuestro, ¿no?, la vamos a buscar. Y el sábado estamos convocando a las 9 de la mañana en el mismo lugar, en el espacio, para realizar un abrazo solidario. Vamos a tratar de que esa foto recorra muchos lugares y después ponernos a limpiar. Por eso pedimos que vengan con ropa de trabajo, con alguna pala, algún balde y alguna carretilla, porque tenemos que todo lo que ustedes conocieron, que nos albergó y que nos dejó atender a muchísima gente y que nos guardó sillas, mesas, palas, materiales, libros. Una cosa que quiero destacar, justo había una decena de libros de Luciano que nos habían donado ustedes para que podamos también entregarlos o venderlos para seguir construyendo nuestro espacio. Todo eso quedó desintegrado. Esa es la jornada del sábado. Sí, estas dos actividades estamos convocando. Qué desastre, qué tristeza, además, y qué impotencia. Pablo, ¿los recibió Magario en estos días por este tema? Bueno, no, nos llamó por teléfono hace dos días, para darle el apoyo, la solidaridad, y yo le dije que nosotros le dijimos que teníamos que reunirnos urgentemente porque había un montón de cosas para hablar y que necesitamos que el Estado esté presente para cumplir justamente su tarea, que es proteger a los ciudadanos y a las organizaciones, cosa que no habíamos podido lograr hasta el momento, y que esto era producto de haber subestimado los pedidos y los planteos que venimos haciendo hace rato, ¿no? Uh-huh. Es la primera vez, digamos, que nos vamos a reunir con Magario desde su asunción en el 2015. Y ahora que se va a ser el miércoles que viene. Y ahora que está ahí, que ya, sí, que se va, pero bueno, nos va a recibir. Y no, nosotros eso por lo menos, bueno, lo valoramos. Lo que sí, vamos a exigirle una cantidad de situaciones que venimos planteando, que si se nos hubiera dado bolilla en su momento, esto se hubiera evitado. Esto es, claro. Esto es también lo que le vamos a plantear. Y lo último, Pablo, y te dejamos volver para adentro, para ver el final. Una valoración política te quería pedir en cuanto a que se va un gobierno que obviamente se ha combatido desde la PDH de La Matanza, también desde aquí, desde La Retaguardia. Pero ahí en La Matanza el recambio en realidad es entre manos del PJ y vuelven viejas manos, vuelve Espinosa. ¿Qué significa para ustedes políticamente eso? Sí, nosotros con Fernando Espinosa tuvimos varias charlas, varios encuentros para justamente plantear situaciones complejas y se nos dio algún tipo de bolilla en su momento. Después al final fue medio tiroteado el tema con él porque nosotros seguimos reclamando el cierre del SEAMSE y bueno, él ahí se enojó por una medida que había habido, así que terminó medio mal la cosa. Uh-huh. De todas maneras, nosotros lo que necesitamos y el pueblo matancero es que el que venga abra las puertas, escuche a todos los sectores. Acá hay que resolver un tema de hábitat que es urgente, hay que parar los desalojos, hay que ordenar los asentamientos, hay que urbanizar las villas, hay que construir vivienda, hay que resolver el tema hidráulico para que no haya más inundaciones, pero bueno, también, permitime, Fernando, decir que, bueno, esperanzados en que también haya un cambio a partir de la asunción de Alberto Fernández y Cristina Fernández en el gobierno nacional y provincial de Axel Kicillof, porque ya esto no se aguantaba más. Y la realidad es que también ellos saben que el crédito que le ha dado la sociedad a quienes han ganado es limitado y la respuesta tiene que ser rápida. Tiene que ser rápida porque el desastre que deja esta gente, la perversidad

prestar estos que ellos llaman de favores, ¿no?, a los milicianos para poder ingresar en sus casas después de un día de trabajo. Entonces, Marielle sin duda fue la persona que intentó visibilizar esto y que sigue creciendo este movimiento muy fuerte entre las mujeres villeras, gracias al trabajo de Marielle y también el trabajo de muchas otras mujeres anónimas que lo hacen cotidianamente dentro de las favelas de Brasil. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 68, este 5 de noviembre de 2019. Mi nombre es Cristian Madia. Tamara Callejas. Nací en el 26 de julio de 1971, plena época de la Unidad Popular en Chile. Ambos padres míos eran miristas. Mi padre era parte de los guardaespaldas de Allende. Y bueno, mi mamá hacía todo un trabajo político con la gente más pobre. Primero empezó a hacer un trabajo político con la gente que no tenía casas en Santiago. Uh-huh. Y luego se fue a trabajar con los campesinos. Ella les enseñó a leer a muchos. Y bueno, su trabajo básicamente era algo hermoso. Yo a los 2 años, que vino el golpe, que fue el 11 de septiembre del 73, uh-huh. Mis padres, mi padre lo matan rápidamente, el 6 de octubre ya estaba muerto. Y mi mamá la detienen el 18 de diciembre del 73, la sacan de casa y se la llevan hacia el sur de Chile, que es en Linares, donde ahí la tienen detenida en un regimiento que se llama la Escuela de Artillería de allá de la ciudad de Linares, y ahí desaparece. ¿Cómo sabes que la llevan al sur? ¿Eso después te lo dijeron sobrevivientes? Pasa es que la historia de mi madre estuvo bastante... había mucha documentación porque inmediatamente que la detienen a ella y que matan a mi padre, uh-huh. la familia va a hacer la denuncia a la Vicaría de la Solidaridad. Uh-huh. Y entonces siempre hubo seguimiento de parte de toda esta gente, pero además cuenta la historia, no tengo la certeza, de que mi abuela, o sea, la madre de mi mamá, habría podido ir hasta la Escuela de Artillería y la habría visto ahí. Uh-huh. ¿El nombre de tu mamá y tu papá? Bueno, mi madre se llama María Isabel Beltrán Sánchez y mi padre es Javier Antonio Pacheco Monsalve. Uh-huh. ¿Y tu apellido Callejas es...? Yo tengo otros apellidos porque, bueno, después de que detienen a mi padre y a mi madre la desaparecen, mi abuela me entrega a una familia para que me cuide. Uh-huh. Y en realidad a mí también me buscaba los militares en esa época, seguramente para que mi madre hablara. Entonces, como que nadie me quería tener porque yo también era peligroso, uh-huh. peligrosa, digamos, uh-huh. de estar conmigo. Por lo tanto, me entregan a una familia que en ese minuto no tenía ninguna afiliación política. De hecho, al contrario, eran más bien de derecha. Y bueno, ellos se ofrecen a cuidarme hasta que aparezca mi madre. Uh-huh. Bueno, año 78, obviamente mi madre ya no apareció. Y mi familia adoptiva decide hacer una adopción legítima. Uh-huh. Así que por eso cambié los apellidos y bueno, me sigo llamando Tamara Isabel, uh-huh. pero ahora soy Callejas Leiva. ¿Cómo pasa esta Tamara apropiada, digamos, a esta Tamara recuperada, ese clic? Es que en realidad como que no me apropiaron a mí. En realidad a mí lo que me apropió fue el amor. Claro. Entonces, mis padres, siendo de un lado político completamente opuesto, ellos deciden jugársela, sabiendo mi historia, de la historia de mis padres biológicos, y ellos deciden cuidarme. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, estos padres decidieron mantener el secreto por mucho tiempo. Entonces, como yo no tenía recuerdo, fue muy fácil que olvidara. Uh-huh. Y pasa el tiempo, y bueno, yo me entero de que era adoptada y de que era... y de que de lo que había sucedido con mis padres biológicos el año 96. Uh-huh. Y en ese minuto yo aparezco y me acuerdo haber ido a la agrupación de detenidos desaparecidos de Chile, y ahí me dicen, me acuerdo que estaban todas emocionadas las viejitas, ¿viste? Me decían, apareciste. Eso sí, yo nunca estuve desaparecida, pero sí, para ellas sí, porque ellas no sabían lo que había pasado conmigo. De hecho, yo tampoco sabía que era adoptada. ¿Y a vos en qué momento exacto te lo dicen? ¿Quién te lo dice? Yo me entero el año 96, de hecho en octubre de 96 me entero porque una ex compañera mía del colegio, uh-huh, estaba estudiando historia y ella hace una tesis sobre las mujeres desaparecidas en Chile y le pasan un libro que había sido escrito el año 85, en la Vicaría de la Solidaridad, uh-huh, y este libro se llamaba María Isabel. Uh-huh. Y este libro tiene un capítulo que se llama Tamara Isabel, uh-huh, donde aparece mi historia y aparecen los nombres de mis padres adoptivos. Y esta chica lo que hace fue fotocopiar esta parte de la historia y nos juntamos a tomar un café y ella me dice... que tenía algo muy importante que decirme y me tira esta historia porque yo sentí que ella me la tiró. Claro. Y me tira esta historia, yo al principio no le creía, entonces ella me dijo, bueno, yo sé que no me ibas a creer, te traigo esto. Y de todos los papeles que traía, la cosa que siempre nunca voy a olvidar porque el resto de los papeles ni siquiera me acuerdo lo que era, uh-huh, pero esto era muy impactante porque era la foto de mi mamá. Uh-huh. Y cuando la veo... Ahí ya no podía seguirlo negando, ¿viste? Porque primera vez que veía a alguien que se parecía a mí. Claro. Y eso fue muy loco. ¿Sabes qué? Fue una alegría. Uh-huh. Fue eso, ese sentimiento nunca lo olvido, porque de verdad, a pesar de que se me estaba viniendo todo, se me estaba cayendo mi estructura familiar, fue muy reconfortante ver que me parecía a alguien. Uh-huh. Porque a pesar de que yo tuve mucho amor por parte de mis padres, siempre hubo un sentimiento de que yo no pertenecía a esa casa, de sentirme muy sola muchas veces, que nunca lograba entender. No porque ellos te lo hayan hecho sentir así, sino... No, no sé lo que era. Nunca... Por ahí cuando yo me empecé a poner rebelde, sí, mis padres como que empezaron a distanciarse un poco, tal vez el cariño ya no era el mismo de antes, y por ahí también... Pero también era adolescente, ¿viste? Los adolescentes siempre nos estamos sintiendo solos y encontramos que el mundo es una porquería y tenemos todo ese tema. Pero sí, yo tengo recuerdo de llorar muchas veces en las noches sin saber, uh-huh, por qué. Uh-huh. ¿Viste? De sentir esa poca pertenencia. Lo que pasa es que en Chile hay poca voluntad política, tanto judicial como a nivel político, de desarrollar el tema de nunca más en Chile. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, lamentablemente vivimos en esta impunidad donde los casos se han investigado pero como que la justicia no ha sido justa y a la gente se le ha dado muy pocos años de cárcel. No se llega al destino final de todo, se queda en la conformidad de que está desaparecido y que la última vez que se lo vio fue en tal parte. No está la voluntad de encontrarlos. ¿Tampoco está la voluntad cívica en Chile? Menos la cívica. Solamente lo somos los familiares y las agrupaciones las que estamos en esto. Pero nunca tuvimos tampoco un apoyo verdadero con respecto a que haya sido una política de Estado, de gobierno, de solucionar estos temas. En un carro de olvido, antes del aclarar de una estación del tiempo, decidido a cómo es extrañar esto que hablábamos un poco también el otro día, cómo es extrañar y amar a personas que uno no conoció, ¿no? En el caso de tus padres biológicos. La verdad es que siempre esa es una de las preguntas que siempre me hago, porque es muy loco sentir un amor tan grande como el que siento por mi madre, que está desaparecida, y como no haberla conocido. Uh-huh. No sé en qué va, es una sensación extrañísima, es tan extraña como cerrar los ojos y no tener recuerdo. Y es lo que te comentaba el otro día, de que uno finalmente termina rearmando su historia y su identidad a través de recuerdos prestados. Uh-huh. Y estos recuerdos prestados son los recuerdos que te van ayudando a que cuando cierres los ojos, tener algo. Uh-huh. Que en realidad son fotografías y son historias que te contaron otros. Es una sensación extraña, es una incertidumbre de tu vida, es un dolor en tu corazón que va a permanecer por siempre, pero bueno, lo importante es esa energía, canalizarla en cosas positivas, en cosas buenas, y seguir la lucha lo más posible de difundir que los derechos humanos nunca, bajo ningún régimen, bajo ninguna excusa, pueden ser violados. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada, y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Esto pasó acá. Oral y público. César Ariel Quiroga, que es el ex militar que durante el primer juicio por los desaparecidos de La Tablada, en la mitad de su testimonio, admitió, dijo la verdad y contó que cuando 30 años atrás fue al Tribunal de Morón, en lo que fue la instrucción de la causa por el copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, en enero del 89, por militantes del movimiento Todos por la Patria, en aquella instrucción él dijo que lo que había hecho como ambulanciero, que no había sido demasiado, por cierto, en el operativo donde finalmente supimos se violaron los derechos humanos, y que en un momento cuando le trajeron su declaración para que la firmara, había cosas que no eran, ¿no? Y esas cosas que no eran, eran las que formaban parte de lo que después fue la historia oficial de dos de los desaparecidos, Iván Ruiz y José Díaz, que supuestamente se fugaron antes de matar a un militar, que este Quiroga habría conducido en su ambulancia. Y se lo había entregado a otro militar. Todo un entramado que con los años, como la impunidad, fueron cayendo. Quiroga fue citado ayer por un juzgado de instrucción de Morón, el número 2, a cargo del juez Rodríguez, y la intención de ese juzgado es investigar esas, bueno, por lo menos esos delitos, decimos nosotros, el tribunal veremos qué dice, en torno a el encubrimiento desde la justicia. Nosotros vamos a charlar ahora con Ernesto Coco Lombardi, que fue uno de los abogados del equipo extenso en componentes de Pablo Yonto, de Susana Lombardi, de Liliana Macea, durante el primer juicio por lo desaparecido de la tablada y que continúan ahora en la causa, y queremos conocer su opinión más que la mía que le acabo de dar, porque nos parece más importante. Coco, bienvenido aquí a Oral y Público, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Fer. Saludo a toda la audiencia, al equipo ahí, a todos. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿es una exageración decir que lo que ocurrió ayer con Quiroga declarando, que además, por lo que sabemos, ratificó sus dichos en el juicio oral, es exagerado decir que es una noticia importante? No, no es exagerado. Es decir, es una apreciación y con la que yo coincido, en el sentido de que el juicio, en realidad, es un juicio histórico, pero es incompleto, es absolutamente incompleto. Y además que fue muy revelador respecto de otros hechos, y sobre todo para demostrar que se montó todo un andamiaje para generar la impunidad de los criminales, de los cuales solamente hemos podido juzgar a uno. Uh-huh. Así que bueno, después de ese juicio, y sobre todo la declaración de ese testigo que vos estás mencionando, se cayó el principal argumento, que era sobre la muerte del sargento Esquivel, ¿no? Es decir, que decían que el sargento Esquivel murió porque lo habían matado Iván Ruiz y Díaz, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que a partir de ahí ellos habían fugado. Durante 10 años estuvieron emitiendo órdenes de captura internacionales, cuando siempre supieron, de acuerdo a las declaraciones de este testigo, cuando siempre supieron que en realidad el sargento Esquivel murió en otra circunstancia, nada que ver con estas dos víctimas de las tabladas que todavía permanecen desaparecidas, uh-huh, y de las cuales solo obtuvimos una justicia parcial de una sola, que es Díaz. Así que todo eso se sigue investigando ahora en el juzgado de instrucción número 1, pero ¿qué pasa? En el juicio, al haberse, digamos así, dado esta situación, el tribunal lo que hizo es mandarlo a sorteo como un hecho nuevo, y el sorteo hizo que esto se fuera a otro juzgado. O sea que esta es otra de las... es un karma con esta causa, porque esto ahora se está investigando en otro juzgado, cuando en realidad sería mucho más coherente que se juzgara en el 1. El hecho del encubrimiento se fue al juzgado 2. Pero más allá de que pasaron 30 años, ¿sería lógico que el juzgado 1 revise lo que hizo el propio juzgado 1? Sí, porque primeramente que no son las mismas personas, ¿cierto? Las que después que tienen todo el conocimiento de la causa, uh-huh, si hubiera alguna sospecha con respecto a que alguno pudiera estar contaminado históricamente por los que estuvieron en aquel momento, se pediría la recusación, o hasta, digamos, de buen proceder, se puede excusar esa persona. Claro. Pero no la hay, yo creo que no la hay personas que hubieran estado en aquella época. Claro. Pero sí, lo que ellos tienen, primeramente, que hay una absoluta conexidad, ¿no? Es decir, por eso nosotros creemos que en el juzgado 2, que lo está tramitando porque le corresponde, fue sorteado y así está, nosotros estamos evaluando la posibilidad de presentarnos y pedirle que se declare incompetente y remita todo al juzgado 1. No obstante lo cual, lo que está haciendo es correcto. Es decir, por un lado han mandado al tribunal oral 4, que fue el que juzgó, para que le remitan la causa. El tribunal le dijo que no se la puede mandar porque está en casación. Pero ellos avanzaron citando al testigo que es el testigo principal, en una especie de ratificación de, uh-huh, la denuncia que realizó. Lo citan como testigo, le dijeron, usted ratifica esta situación, es lo que entendemos, porque al no estar en la causa no tenemos acceso, uh-huh, pero entendemos que ha ratificado todo. Uh-huh. O sea que bueno, digamos, se va avanzando en otro juzgado con esto. Pero acá hay un gran problema, que es el hecho de que han pasado 30 años, y después de 30 años los delitos prescriben. La única posibilidad que no prescriba es que realmente esté enmarcado dentro de lo que fue las graves violaciones a los derechos humanos que hicieron que la causa de la tablada se pueda seguir juzgando, porque esa grave violación derriba la barrera de la prescripción. Entonces se puede seguir jugando sin edie. Claro, claro. Pero en el nuevo delito que se está investigando, el juez está investigando algo que para él, al no conocer la causa, podría creer que está prescripto. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer primero el esfuerzo de decirle, mire, señor juez, acá hay una conexidad absoluta con otra causa principal, digamos, mucho más grande. Porque el delito de encubrimiento es un delito posterior a los hechos. Es claro. Un delito o sea, no tiene nada que ver con los hechos de la tablada, sino un hecho posterior que fue encubrir los hechos de la tablada. Uh-huh. Entonces, es un tema. Entonces, digamos, bueno, ese delito encubriendo, ¿va a estar prescripto o no? Claro, es muy fino, ¿no? Desde un sentido. Claro, es fino. Por eso nosotros decimos, bueno, la idea sería, estamos esperándolo, si nos presentamos, decimos que se declara incompetente y lo remita por conexidad con la causa, digamos, del delito anterior que provoca este encubrimiento, ¿no? Uh-huh. No obstante, el juez está actuando bien, llamó, el testigo ratificó, de manera que eso sigue su curso. Claro. Desde un sentido común básico, diría, si el delito posterior fue fundamental para que se llevara adelante el delito considerado violatorio de los derechos humanos y por lo tanto imprescriptible, debería ser considerado de la misma manera, pero la justicia no siempre tiene un sentido común tan fácil, digamos, tan lineal, ¿no? Sí, pues es que siempre es materia opinable, el derecho es materia opinable, pero nosotros consideramos que este delito es parte de las graves violaciones que se cometieron por los hechos de la tablada y por lo tanto consideramos que no está prescripto. Uh-huh. Hay un caso que es el caso de la AMIA, el encubrimiento de la AMIA, se juzgó también después de muchos años. Claro. Y sigue la suerte de su delito antecedente, ¿no? Uh-huh. Recordamos que uno de los principales implicados en la denuncia de Quiroga, el firmante, el secretario firmante de aquellos hechos, es el ex fiscal Nisman. Por supuesto, al estar fallecido, no hay manera de juzgarlo. Todo lo que hay a su alrededor no es materia justiciable. Ya casi hablo como ustedes, y después el principal responsable en aquel momento, el juez de ese juzgado, era Gerardo Larrambevere, que sí está con vida, aunque claro, se ha retirado de la justicia, y parecería ser la persona a la que apuntarían todos los cañones justicieros, ¿no? Mira, el fiscal Nisman es el que pone la firma ahí, ¿no es cierto? Es evidentemente el que toma la declaración. Pero bueno, su muerte hace extinguir la acción penal, no hay persecución penal contra personas fallecidas, o sea, la muerte de la persona extingue la acción penal y bueno, uh-huh. No obstante, digamos, te brinda todo el marco, pero una cosa muy importante, que es la que declara el testigo, es que ahí había auditores del ejército, había militares coaccionándolo o extorsionándolo para que firmara declaraciones que él no había realizado. Uh-huh. De manera entonces que brinda todo un contexto de un homenaje muy grande que se montó acá y que es lo que hay que investigar. Claro, en esta noticia que dimos a conocer ayer, que por si recién llegás, te contamos, estamos charlando con Ernesto Lombardi, que es abogado, parte del equipo de la querella en la causa por los crímenes cometidos en la represión al copamiento de la tablada en enero del 89. Ya se hizo un juicio. En ese juicio sale una acusación de un ex militar diciendo que le fraguaron, lo hicieron firmar una declaración suya que no era de los hechos que él había vivido en aquel día y que eran fundamentales en el armado de una trama de encubrimiento, de una historia oficial diferente a la de hay cuatro desaparecidos, que es la realidad. Ayer lo citaron, por lo que nosotros pudimos averiguar. Quiroga recorrió el mismo camino exactamente que el de la declaración que dio en el juzgado oral y público durante finales del año pasado, es decir, que llevó la copia que le dio el auditor González Roberts, el auditor del ejército, que además es hoy un alto funcionario del ejército, y que le dijo, mire Quiroga, esto usted lo tiene que firmar por la fuerza, también por la fuerza, ¿no? Pero lo que le quiso decir es por el ejército. Lo obligaron, lo extorsionaron para que firmara. Quiroga, que llevaba pocos años en la fuerza, decidió firmar y cargó, contó en su testimonial de oral y pública de hace algunos meses, con una carga, con una mochila, dijo él, que se sacó de sus espaldas el día que contó la verdad en ese juicio oral y público. Bueno, ayer estuvo declarando, volvió a decir lo que él dice que es la verdad, digamos, que lo obligaron a mentir hace 30 años, volvió a mostrar esa copia y volvió a indicar a González Roberts, a Nisman como firmante, y se ubicó en el juzgado 1 de Morón, como que esos hechos ocurrieron ahí. Así que esto es una noticia importante. Que la pregunta que quiero hacerte ahora, Coco, es si es habitual que se manejen tiempos tan cortos en una causa que se abre como derivada de una causa mayor. Porque digo, no solo porque estamos acostumbrados a los 30 años que pasaron de la tablada o a los 40 de lesa humanidad, sino porque en las causas actuales también la justicia tiene otros tiempos. Que en pocos meses ya lo hayan llamado a Quiroga y hayan abierto esa causa, a mí me parece como una noticia alentadora. Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Bueno, gracias Norita por darme el espacio. Sé que muchas personas ya me conocen, y para aquellos que no saben, el 30 de marzo del 2006 se incendió el taller de costura donde estuve trabajando. Murieron una mujer embarazada y 5 chicos. Todos ellos fueron víctimas de la explotación laboral. Trabajamos dentro de una casa, 40 trabajadores, 25 niños con un solo baño. Trabajamos 18 horas diarias. Pasaron 13 años de impunidad. Fuimos luchando 13 años por justicia. Esta justicia corrupta, en este año del mes de mayo, los absolvió a los responsables de estas muertes, a Daniel Fischberg y Jaime Heiler, que son los dueños del inmueble, dueños de la marca, dueños de las ropas, dueños de las máquinas. Y no pasó desde que los absolvió a 4 meses, los entregó la llave del lugar para que vuelvan a abrir otro taller. Y pedimos nosotros, los sobrevivientes, que la memoria de nuestros compañeros no toquen. Y pedimos a todos que se sumen, y el 30 de octubre formamos una comisión y se incorporaron muchos compañeros, como también pedimos a todos los que están presentes que se sumen a esta comisión y entre todos peleemos, porque es muy injusto que el Estado los absuelve a los responsables y los vuelva a entregar el lugar para que haya otro taller clandestino, y no se va a permitir. Y también quiero comunicarles que este sábado hacemos una radio abierta en repudio de lo que la justicia actuó, de absolverlos a los dueños y entregarlos la llave. Y pedimos nosotros, los sobrevivientes, y en nombre de la comisión, que el lugar sea un espacio de memoria, un lugar de organización y lucha para todo el movimiento obrero. Y pedimos que el sábado se sumen y estén presentes, y pedimos, por favor, no nos abandonen en esta lucha. Y gracias, Norita. LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia.